desde Punilla. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. De 10 a 12, información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Radio Roja, FM 90.1. Radio Panamericana, FM 99.3. Todos los lunes, nos enredamos desde Punilla. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en este bloque 2, en este Enredando las Mañanas, y vamos con un tema que está teniendo bastante peso nacional, sí. Tema de Flavia. Vamos a contar un poquito. Flavia Zagañas fue condenada a 23 años de prisión por una publicación que hizo en Facebook en 2017 contra su expareja, luego de haberlo denunciado penalmente por abuso sexual contra una de sus hijas. El sujeto habría quedado en libertad por falta de pruebas, pero ahora está siendo revisado por una nueva fiscal. Luego de la sentencia, Flavia fue aprehendida y trasladada a la cárcel cordobesa de Bower, dejando a 5 hijas e hijos sin su compañía. Este fin de semana, en la ciudad de Capilla del Monte, donde vive Flavia, distintas organizaciones sociales realizaron una movilización en apoyo a la absolución de Flavia. Bueno, tenemos en línea al abogado que está llevando la causa. Sí, es verdad. Hola, buenas tardes, Chuzo, no sé cuándo nos escuchás. Sí, aquí estoy. Ahora sí, buenísimo. Bueno, Carlos, contanos un poco, si querés, si podés, un poco cómo, en qué situación está la causa. Sabemos que vos sos el abogado de Flavia. ¿Nos podrás contar un poco cómo es la situación? Nosotros leímos una pequeña resumen de la causa, pero bueno, si nos querés contar un poco y contarle a la audiencia, ¿cómo, de qué la va? Bueno, sí. O sea, la causa ha tomado estado público, por lo tanto, es de conocimiento. Ustedes recién en la introducción a la nota hicieron una pequeña descripción que deja absolutamente claro en los términos en que es llevada a juicio mi defendida. En su momento denunció los abusos sexuales que estaba sufriendo su hija de 7 años de edad en ese entonces. La justicia llevó a cabo una serie de medidas probatorias en ese momento que son cuestionables a la luz de los hechos, de lo que terminó sucediendo posteriormente, porque en principio no se respetaron los protocolos de revisación médica contra niñas. De hecho, la pequeña no accedió a ser revisada en ese momento en el polo de la mujer. Por lo que nos comenta Flavia, fue un abordaje sumamente violento y revictimizador para el cuerpo de la niña. Por lo tanto, de esa prueba no se pudo sacar ningún elemento de importancia para los hechos que se investigaban en el momento. Posteriormente se dispone una cámara Gesell, la única cámara Gesell que hasta el momento se llevó a cabo en el marco de la investigación por los abusos. Y en esa cámara Gesell, como sucede también en la absoluta mayoría de los casos donde hay niños abusados sexualmente, es muy común que estando en una situación de trauma, traumatizado por los acontecimientos que están viviendo, es muy común que se llamen a silencio, incluso que nieguen los hechos también. Son niñas que en la mayoría de los casos están amenazados por los abusadores. Y fíjense que a la luz de los hechos, lo que probablemente este sujeto le haya dicho a esa niña, de que acá no va a pasar nada, la justicia no le va a dar razón, o en todo caso, en el peor de los casos, bajo amenaza de que algo malo puede pasar si cuenta la verdad, se acaba de cumplir absolutamente todo. La justicia no escuchó el reclamo de Flavia, y como si fuera poco, lo que anticipó este sujeto se acaba de cumplir. Algo malo va a pasar, y acabamos de tener una nefasta e injusta condena de 23 años que estamos desde el día siguiente a eso, esperando la fundamentación del fallo para trabajar técnicamente junto con el equipo que me asiste la casación ante el Tribunal Superior de Justicia y revertir este fallo condenatorio. Lo que sí, por otro lado, como también mencionaban ustedes en la introducción de la nota, la fiscal de Cosquín, la doctora Kevin, el día 22 de noviembre ha ordenado el inicio de una investigación nueva que arranca de foja cero, como se dice en la jerga judicial o procesal, que se va a abocar de lleno con todas las herramientas y todas las facultades que tiene un investigador del Estado, como es un fiscal de instrucción, para utilizar, primero que nada, todas las herramientas que el Código de Procedimiento le otorga a tal fin, para incorporar todas las pruebas que sean necesarias y llegar a la verdad de los hechos, hechos que nosotros estamos absolutamente convencidos de que sucedieron, porque a lo largo de los 2 años posteriores a estos abusos, la niña, de a poco y con un trabajo realmente colosal del equipo de psicólogas que la asisten, han conseguido de a poco ir desentramando esta madeja de silencio con el que esa niña ha convivido a lo largo de estos 2 años, y hemos presentado a la justicia de Cosquín, como prueba de lo que estamos diciendo, informes de 2 profesionales, de una médica y de una psicóloga especializada y formada en la problemática del abuso sexual en la infancia, que dan cuenta de que la niña está verbalizando y exteriorizando indicadores de abusos sexuales pasados y que deben ser investigados. Y con esas pruebas es que hemos conseguido que la fiscal de instrucción de Cosquín se aboque a investigar estos hechos, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, más allá de la injusta condena que tenemos que revertir a partir del 13 de diciembre, cuando se conozcan los fundamentos del fallo de la Cámara de Cruz del Eje, respecto a los abusos de esa niña, vamos a, como corresponde, digamos, canalizarlo a través de la justicia, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ese debió ser, haber sido el camino que se debió haber recorrido en todo momento. Y lamentablemente, Flavia, por hechos que cometieron su madre y su hermano, hechos por los cuales también han sido condenados, sus 2 familiares directos, sin el consentimiento de Flavia, sin el conocimiento de que esto iba a suceder, bueno, está pagando con su cuerpo en la cárcel, alejada de sus hijos y de su hogar, una injusta condena. Nos tiene a todos preocupados, ¿no? Entonces, a nivel de lo que ha pasado con los abusos, hay una primera instancia, pero es muy probable que se abra otra nueva investigación para, teniendo en cuenta todas las malas... Muy probable no. Acaba de abrir el día 22 de noviembre una investigación a cargo de la Fiscalía de Cosquín. Muy bien, muy bien. Por todo lo que sucedió con respecto a la investigación, que fue todo muy muy turbio. Quisiéramos consultarte, ¿esto tiene algún antecedente, hablando ya del otro, de la condena de Flavia? ¿Hay algún antecedente a nivel país? ¿Nos podrías explicar, más allá de que no tenés los argumentos, cuál es la relación, o sea, por qué llegan a acusarla por la publicación, si eso legalmente, ¿cómo lo han establecido? A ella la han condenado por haber instigado los delitos que cometieron su madre y su hermano en la casa del abusador el día 13 de agosto del año 2017. Ella está condenada por la figura de la instigación, que es una cuestión totalmente compleja también, porque yo estoy esperando los fundamentos del fallo, como vos decís, pero hay que ver de qué manera justifican cuestiones que para poder ser condenado en el marco de un delito de instigación tienen que estar debidamente acreditados. Y es principalmente que quien instiga la conducta delictiva de otras personas tiene que tener el dominio total de los hechos. Tiene que ejercer control y dominio total y absoluto sobre los hechos que cometen terceras personas. Tiene que haber determinado la conducta de terceras personas. Esto significa condicionar de manera dolosa, o sea, con intención, la voluntad, la subjetividad de terceras personas para que también de manera dolosa y con intención cometan todos y cada uno de los hechos a los que han sido mandados a cometer. No sé si se entiende, pero es puede ser que haya sido forzado el argumento a decir que con solo esa publicación ya estaba instigando. Exactamente. O sea, esto no tiene precedentes a nivel judicial en todo el país y en la historia de la justicia penal en el país. Jamás hemos conocido que por los denominados scratches se haya condenado a personas por consecuencias que suceden a manos de terceras personas motivados por lo que la denuncia pública supone, han tomado bajo decisión personal conductas delictivas en contra de otro sujeto. La historia de los scratches, y en este sentido quiero ser bien claro, porque yo soy un convencido de que las denuncias públicas que la sociedad hace a través de los medios y de las herramientas que tiene a mano en determinados momentos de la historia consiste en un derecho humano a la protesta social, a la protesta pública, a expresar públicamente algo que en la mayoría de los casos la justicia está desoyendo. La historia de los scratches en este país nace cuando desde los juzgados federales de la Argentina empezaron a soltar a genocidas a sus casas. Por esa razón, los organismos de derechos humanos, fundamentalmente la organización Hijos, encontró una maravillosa herramienta de señalamiento público y social para contarle a la comunidad de que en el medio de un barrio estaba suelto un genocida. Entonces se señalaba la casa, se señalaba el lugar, se señalaba a la persona y se señalaba lo que había hecho esa persona, no con una finalidad, porque fíjense que a lo largo de las decenas y centenares de scratches que han habido en este país a genocidas, no conocemos ningún caso en donde alguno de estos sujetos haya sido agredido, violentado, incendiado la casa, nada. Por lo tanto, una denuncia pública como esa no supone en sí mismo un llamamiento a tomar cartas en el asunto, a ejercer justicia por mano propia, a linchar, a matar, a quemar, como fue lo que sucedió en la casa de ese señor. En ningún momento Flavia, a través de su posteo en Facebook, estaba haciendo un llamamiento público a ejercer ningún tipo de violencia contra Fernández, ni contra sus materiales, ni contra su casa, ni nada. De hecho, lo único que hizo con ese posteo fue buscar protección, visibilizando su caso, y también manifestando profundo malestar con la justicia. En ese momento estaba atendiendo la gravedad de la situación que había denunciado. En ese sentido, eso entonces fue todo lo que hizo, y como consecuencia de eso, como es su madre y su hermano quienes se presentaron en la casa de Fernández y cometieron los hechos que cometieron, como consecuencia de eso le han trasladado a Flavia la conducta de su madre y de su hermano, afirmando de manera categórica que ella fue la que organizó y dirigió todos y cada uno de los hechos delictivos que cometieron ese domingo 13 de agosto. ¿Podemos decir entonces que la justicia cordobesa en realidad está siendo más una muestra política y una decisión política de ir en contra de la práctica del scratch? Más allá de lo que le sucede personalmente a Flavia, también entendemos que hay una intención de mostrar que hay una práctica que es por parte del poder no aceptada. Claro, yo creo que sí. De todas maneras, no sería prudente anticiparse a los fundamentos del fallo. Desde el punto de vista técnico, los abogados tenemos que ceñirnos a eso. Yo voy a esperar al día 13 conocer los fundamentos, pero seguramente en el desarrollo de la sentencia vamos a encontrar capítulos que hablen de esta cuestión de los scratches. Lo que sí puedo decir en términos generales es que toda sentencia penal y toda pena, digamos, según los principios constitucionales de la pena, no son penas dirigidas directamente a las personas como un castigo por lo que se hizo, sino que tienen un fin reparador a nivel social, pero además un fin disciplinador. Están mandando mensajes a la sociedad el juez penal cuando condena a alguien, no por lo que hizo, sino para que no se haga nuevamente algo similar en la cabeza de otras personas. Entonces, en ese sentido, el mensaje que está soltando esta condena seguramente tiene que ver con no tolerar el tema de los scratches, con castigar seguramente a las personas que utilizan este medio como absolutamente legítimo, porque forma parte de un derecho fundamental de protesta frente a la inacción de la justicia. Entonces, probablemente también eso sea lo que ha molestado tanto al Poder Judicial, ¿no? Que es una organización bien corporativa y que ejerce el poder de una manera absolutamente verticalista y autoritaria también. Fíjense, esta de 23 años habla de un disciplinamiento. Así que vamos a esperar el fallo y veremos cómo vemos también en ojo de la crítica social esta manera de impartir justicia por parte del Poder Judicial de Córdoba. Carlos, te pregunto, esto de los 23 años, ¿la instigación a la violencia o ya prevé penas de no sé, de hasta 23 años, así? ¿O están sumando agravantes ahí? No. ¿Cómo se llega a 23 años de prisión? El instigador responde por el resultado de los que cometen los instigados. Si en ese día solamente se hubiera lesionado a este señor, digamos, las lesiones leves o graves tienen penas sensiblemente menores a esas, pero como se cometieron muchos otros delitos que establecen penas severas y además fueron acusadas con agravantes, en el caso del homicidio, por ejemplo, en grado de tentativa, con tres agravantes que establece el código, se disparan las escalas penales hacia arriba y en la sumatoria de los cuatro hechos por la que es condenada llegamos a esa pena de 23 años de prisión. Una locura. Sí, la verdad que es inaudito. Sinceramente, van pasando los días y a mí todavía no me termina de caer la ficha del todo de la situación a la que hemos sido expuestos en este momento. Todavía estoy dentro de un estado de sorpresa, de estupor, como fue el que recibimos en el momento que recibimos la condena. Sobre todo cuando además se ordenó, y este dato no es menor, el presidente del Tribunal de Juicio de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, cuando concluye la lectura del veredicto donde se le aplica esa tremenda condena a Flavia, ordenó la inmediata detención de allí mismo, de la sala de audiencia, sabiendo que Flavia es madre de 4 hijos menores y que quedaban en absoluto desamparo. Poco importó eso, pero además poco importó las normativas internacionales en materia de derechos humanos y sobre todo en materia de derechos de la infancia, que están receptadas por leyes muy, muy específicas en cuanto al cumplimiento domiciliario de pena, y no importó eso, con lo cual nos obligó al día siguiente a pedir el cumplimiento domiciliario de esa pena, porque lo establecen las normas internacionales que están insertas en la Constitución, que es la ley más importante que tiene este país. Carlos, y con el tema este de la domiciliaria, ¿cómo sería? Ya no está rechazado todavía eso, no se rechazó. No, todavía no hemos recibido ninguna notificación. Ah. Se han pedido algunos informes de carácter ambiental, o sea, constataciones en el domicilio para, bueno, acreditar la situación de desamparo en la que están esos niños. Y bueno, en ese sentido deberá resolver, suponemos, de manera urgente la Cámara, porque cada día que pasa con esa madre privada de libertad, se están trasladando injustamente las consecuencias del encierro a sus hijos. ¿Cuánto tiempo? Eso el derecho penal no lo puede tolerar. ¿Cuánto tiempo debería tener el juez para expedirse al registro? No hay plazo perentorio para eso. Recordemos que los grupos de apoyo... Apelamos a que sea rápido, eso sí. Recordemos que los grupos de apoyo están difundiendo allí en Facebook, ahora vamos a pasar bien el nombre de la página, como para que puedan hacer donaciones también para ir sosteniendo a la familia y a los hijos mientras esto se va resolviendo. Se está extendiendo la solidaridad, esto ya se está volviendo una lucha a nivel nacional, entroncada también con lo que tiene que ver con la lucha feminista y de las mujeres, así que bueno, ¿cómo ven esa perspectiva, ya para despedirte, el apoyo social, qué importancia tiene en este caso? Bueno, es clave porque acá se está poniendo también sobre el foco de la cuestión, toda la cuestión, la perspectiva de género que tiene que aparecer a todas las personas en esto, pero fundamentalmente a los jueces y a los jurados populares que tienen en manos nada menos que la libertad de personas. Y en este caso, esta sentencia no es lo más mínimo, considerado la cuestión de género, por esta razón, por la condición de madre, además había denunciado el abuso de una hija, mujer también, y que como consecuencia de todo eso se la saca de su hogar, depositando la pena de 23 años por delante en un establecimiento carcelario, necesariamente debe ser puesto en la agenda de todas las organizaciones feministas del país y de las organizaciones de derechos humanos también. Y en ese sentido creo que, bueno, el colectivo de mujeres y también las organizaciones que luchan contra los abusos sexuales en la infancia están a la vanguardia de esta cuestión, instalando el tema de la absolución y de la libertad de Flavia en todos los medios de comunicación del país, ya sean televisivos, radiales, gráficos. En Buenos Aires la noticia está llegando. El día miércoles próximo, pasado mañana, en la Casa de la Provincia de Córdoba, en Capital Federal, va a haber una concentración y una movilización que está convocado el movimiento feminista. Así que creo que, bueno, la noticia se va multiplicando, el reclamo se va multiplicando y en ese sentido creo que es fundamental y clave el rol que lleven adelante las mujeres para pedir la libertad de esta compañera. Carlos, te agradecemos el contacto, muy amable, muy claro, como siempre. Bueno, vamos a estar siguiendo el caso desde la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, desde este mismo programa, y bueno, los lunes que nos toca aquí en Córdoba, vamos a estar atentos a cómo sigue el caso, y bueno, ya te estaremos molestando seguramente para que nos cuentes. Bueno, también quería avisar que, Flavia, yo estoy para atender cuestiones que tienen que ver más bien con mi trabajo, con el equipo técnico que coordino, de la defensa. Flavia tiene dos voceras que están haciendo también su trabajo de manera comprometido, y así que bueno, en ese sentido también avisar a través de esta red que Flavia tiene una vocería y por otro lado el equipo técnico de su defensa. Bueno, muy bien, muchas gracias, bueno, muy amable, gracias. Que tenga muy buen día. Gracias. Muy bien. Era Carlos González Quintana, el abogado de Flavia Zaganías, ¿sí? ¿Condenado a 23 años de prisión? Sí. Sí, es lo que hablaba de la página Así No, Capilla del Monte, y pueden encontrar toda la información. Hay un comunicado donde adhieren cientos y cientos de organizaciones feministas, de lucha contra el abuso sexual en las infancias, radios comunitarias, de todo, hay de todo ahí. Y sobre todo ver esta cuestión de la colaboración por el abandono que ha generado la misma justicia al llevarla ya directamente a la cárcel y no permitirle organizar su vida. Está corriendo peligro otra vez, están siendo violentadas las hijas de Flavia, y eso es muy grave, así que toda colaboración va a ser bienvenida. Bueno, tenemos algunas cositas para compartir también, algunos reportajes, algunas grabaciones que las vamos a compartir con los oyentes. Tenemos para escuchar un audio de Paula, sí, del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, respecto del caso Flavia. De la hija de Flavia, no lo podemos creer porque sabemos de la lucha de esta mamá en la búsqueda de justicia. Sabemos de lo que fue lograr que los equipos técnicos pudieran brindarle los tratamientos en el Hospital de Niños de Córdoba. Sabemos de la lucha de levantarse a las 5 de la mañana para llevar a su hija a los tratamientos, viajando más de 100 kilómetros en colectivo. Sabemos de la lucha para conseguir los pases gratuitos para poder ir. Sabemos de la lucha de tener que estar sosteniendo con la palabra y con el cuerpo la verdad y de creerle a su hija. Porque Flavia siempre confió en su hija como hicimos nosotras. Porque las niñas no mienten. Y esa es una premisa que como comunidad tenemos que abrazar. Las niñas no mienten. Y hoy estamos acá para repudiar el fallo patriarcal, el fallo aleccionador que nos quieren dar a todas las mujeres, a todas las familias. No lo podemos creer. Tenemos que ser miles, miles pidiendo la libertad de Flavia, pidiendo que ella pueda estar ahora con sus hijes. Ella tendría que estar conteniendo a su hija. Es eso lo que tendría que estar en el centro de la discusión que es justamente cómo acabamos con la opresión patriarcal, cómo evitamos esas masculinidades abusivas, esas masculinidades que se creen poderosas sobre mujeres, niñas y disidencias. Entonces, traer mi solidaridad, ponerme a disposición y decir que todas nuestras fuerzas van a estar para sacar a Flavia de la cárcel y para que justamente se avance en la investigación sobre el caso de abuso. No podemos permitir que esto, que es un fallo completamente misógino de una justicia que bien describieron como patriarcal, que pretende callarnos la boca, que tiene el objetivo de sentar antecedentes como lo quisieron hacer a nivel nacional con Belén en Tucumán, como lo quisieron hacer también en Córdoba con Dayana Morosito, y a ellas las sacamos de la cárcel con la movilización, con la organización y con la fortaleza de un movimiento de mujeres que no se calla. Muy bien, era Laura Vilches la que estaba hablando del PTS FIT, del Frente Izquierda de los Trabajadores. Daba su opinión, y tenemos más audios, ¿no? Tenemos la opinión de Alejandra Mesa, de la Intersectorial contra la Violencia de Género. Vamos a escucharla. Quería hablar de esa Flavia que yo conocí, que con sus niños en crianza no se perdía ninguna marcha, se comprometía con otras compañeras que estaban pasando por su mismo proceso, y era un ser situado que iba comprendiendo lo que le pasaba a otras mujeres y no se centralizaba en lo que le pasaba a ella solamente, sino generaba sororidad y siempre estaba presente. Con lo que significaba eso ir a distintos pueblos y subir con los niños al colectivo, organizarse para poder estar presente. Esa es la Flavia que cuando luchamos y tenemos el pensamiento en ella y en que esto es una injusticia y estamos tratando de rever esta situación, ¿no? Y eso solo va a ser con la movilización y la lucha de todos nosotros y nosotras. Muy bien, era el testimonio de Alejandra Mesa, del Intersectorial contra la Violencia de Género. Y vamos a escuchar un testimonio más de Graciela Olmos, de la Mesa Intersectorial. Vamos a ver si escuchamos ese audio. Esto sí es un golpe a todas las mujeres, pero es un golpe también a los hombres, a todos los laburantes, a toda la sociedad. Porque se quiere, como se dijo acá, dar un escarmiento. Porque durante todo este tiempo, como decía recién la compañera, Flavia estuvo comprometida. ¿Y con qué estuvo comprometida? En defender los derechos humanos de su hija y de todas las niñas que estaban en la misma situación, y para poder ser escuchada frente a la gran indiferencia local y nacional, tuvo que armar esta organización, así no, Abuso Sexual Infantil No, Capilla del Monte, una bandera roja de alerta, instalarse en el Jardín de la Memoria para explicar por qué las madres no tenían defensa, por qué no se creía, no solamente a su hija, sino a varias niñas y niños también de nuestro pueblo, que eran víctimas reales de este flagelo, de este delito, que es el delito más impune del mundo, donde cada 1000 violadores se lleva a juzgar solamente a uno, y un tercio de eso solamente se consigue que haya una mínima condena. El abogado el día de ayer presentó justamente hizo una presentación en el Tribunal de Cruz del Eje para solicitar la prisión domiciliaria. Esta prisión domiciliaria que es urgente para que Flavia pueda estar con sus niñas. Lo que no quiere decir de que no sigamos exigiendo la libertad, porque Flavia es inocente. Los niños no mienten, Flavia no miente, Flavia está en estos momentos en la cárcel de Bower. No nos dejaron verla ni siquiera un minuto cuando nos separamos de ella cuando fue a escuchar la sentencia. La metieron en un carro de la penitenciaría, la llevaron a Bower, la esposaron y lo único que gritó Flavia es ¿qué van a hacer con mis niños? Entonces, en esto, cuando llamamos a movilizar, llamamos justamente para que se instale dentro de la sociedad lo que cada una de nosotras es posible que nos pase. Pero sigamos denunciando, no nos callemos más, no nos callemos, porque cuando nos callamos nos pasan por encima. Una de las frases que en este pueblo se usaron y también en las localidades de alrededor, algo habrá hecho. Yo hace muchos años escuchaba esa frase y pensé que no se podía usar más. Hay gente que dice que Flavia algo habrá hecho. Bueno, lo último que habíamos escuchado era Liliana Martín, la compañera del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate.